Quebrada de la Sana. El cauce del río Loa erosionó la tierra en la precordillera del desierto de Atacama, creando un cañón de aproximadamente 100 metros de profundidad. Aprovechando las ventajas del microclima presente en el interior de estos acantilados, hace miles de años, algunos asentamientos del pueblo Licanantay se establecieron en este lugar. Hasta el día de hoy, los descendientes de estas comunidades mantienen vivas las tradiciones de un poblado dedicado a la agricultura y la ganadería. Uno de los rituales más arraigados es la limpia de canales, en el cual participa toda la comunidad para mejorar el lecho del río y prepararse para la próxima temporada de siembra. Durante este rito, un grupo se encarga de remover chilcas, junquillos y malezas, mientras que otro grupo les espera con la comida. Al finalizar, se realiza una petición a la Pachamama en busca de abundantes lluvias.